Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 231 de su informativo cultural Bitácora. Les presentamos al equipo de trabajo: Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y en la conducción y producción, Darío Males y Laura Ríos. Arrancamos dándoles a conocer los medios a través de los cuales usted nos sintoniza. Estamos en Pichincha, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas nos puede escuchar en Radio Macarena, en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo, puede acceder a las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Conozcamos los titulares. En estos 30 minutos de información cultural les daremos a conocer que en Colombia el artista Omar Rayo vuelve a la vida. Chile reconoció sus tesoros humanos vivos y en Cuenca se expone la muestra En la mirada del otro. En la entrevista del día mantendremos un diálogo con Marta Hurtado, representante de Young American Business Trust, para dar a conocer del concurso Ecoreto 2016, que ya está con las inscripciones abiertas. En especiales desde la casa tendremos información sobre la muestra Entre Cucos y Diablos que se realizará próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 8 de diciembre lo recordaremos con nuestro segmento Episodios. Hoy damos un paseo por la memoria de la historia cultural del Ecuador. Arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. En Bogotá renace el artista Omar Rayo. Efectivamente, tras la inauguración de la muestra Omar Rayo, Geometría Vibrante, este artista colombiano muerto en el 2010 vuelve a la vida para presentar su retrospectiva artística en el Museo Nacional de Colombia. El recorrido presenta a 60 obras construidas en los años 50 y 60. Con la exposición que hace parte del programa Homenajes Nacionales, en el que se exhiben a los grandes exponentes del arte colombiano, los organizadores buscan resaltar la influencia e importancia en el arte latinoamericano de Rayo, nacido en 1928 en Rolandiño, en el departamento del Valle del Cauca y fallecido en el 2010. Según Miguel González, la muestra presenta una perspectiva histórica del único artista óptico colombiano con obras que fueron merecedoras de espacios en todos los museos de arte moderno desde México hasta Argentina, como Quito, Guayaquil, La Paz, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro. Chile da pasos en el reconocimiento de su diversidad cultural. La semana pasada, el gobierno chileno hizo el reconocimiento a varios artesanos de su país en la condecoración del Tesoros Humanos Vivos 2015. Esta ceremonia se dio en el Palacio de la Moneda, en donde Michelle Bachelet, presidenta de Chile, valoró el trabajo artesanal y cultural de las comunidades que la producen. Entre algunos de los reconocimientos se puede encontrar a Sunilda Lepping, una mujer mapuche que ha desarrollado productos tradicionales como curadora de semillas y los ofrece en su restaurante Suni Tradiciones. La alfarera Elena Tito, por su trabajo en la artesanía tradicional atacameña a base de greda. También estuvieron presentes la artesana mapuche Amalia Quilapi con sus tejidos, los 28 representantes de la comunidad colchanderos y colchanderas de Trehuaco en la región de Biobío, que siembran, cosechan y secan trigo colorado para hacer trenzado y mucho más. Como parte de esta distinción a las comunidades, se presentó también una muestra de los oficios y productos distinguidos por el programa UNESCO ejecutado por el Consejo de la Cultura. Hoja por hoja, sí. Cu- Cuenca conoce la historia amazónica de principios del siglo XX a través de la fotografía. La colección de fotografías de La Mirada del Otro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador se presentará desde este 8 de diciembre en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca. La importancia de esta colección de imágenes radica en que son testimonios de la inserción de evangelización por parte de la Orden Salesiana en las comunidades Quichua, Napo, Quichua Canelo, Quichua, Shuar, Achuar y Cofán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por el gran valor histórico de estas fotos, el pasado 9 de octubre, un Comité Consultivo Internacional de la UNESCO, reunido en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, compuesto por 14 expertos, aceptaron la solicitud de Ecuador en que estas fotos sean parte del programa Memoria del Mundo, en donde el país aparece por primera vez. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Museo Pumapungo y la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio esperan que al ser expuestas estas imágenes en el Parque Calderón se genere un espacio de exhibición, diálogo y reflexión, ya que las fotos se destacan por su especificidad histórico-cultural, originalidad, condición de documentos únicos, potencial interpretativo y aporte en la construcción de la identidad y derechos actuales de las nacionalidades indígenas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de escuchar el diálogo que mantiene Darío Males con el representante del concurso Ecorreto 2016. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Nos encontramos ya en la parte de las entrevistas y queremos saludar a Marta Hurtado. Ella es representante de Young American Business Trust, una organización que nos va a dar a conocer sobre un concurso que se va a realizar. Se trata de la campaña y también concurso Ecorreto 7.0, que busca ideas amigables con el ambiente. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Empecemos con que nos cuente sobre la iniciativa de este concurso, quiénes están llevando adelante este concurso y cómo hacen las personas para inscribirse. Esta competencia de talento e innovación, TIG Américas por sus siglas en inglés, es una iniciativa del Young American Business Trust, una organización adscrita a la Organización de Estados Americanos. Nos hemos unido con PepsiCo para crear oportunidades de negocios y de desarrollo a los jóvenes, pero siempre y cuando ellos puedan orientarse a la búsqueda de soluciones en los problemas que aquejan a todo el hemisferio. Eso es en la parte en el capítulo de Ecorreto, es sobre los desafíos del medio ambiente, ¿no? Así es. Esta competencia tiene tres categorías. La primera es startup, los jóvenes que tengan ideas de negocios y que puedan ellos desarrollar un plan de negocios. La segunda es orientada a las pymes, pequeñas y medianas empresas, negocios que ya pueden existir, pero que aplicando un componente de innovación, estas empresas pueden crecer. Y tenemos una categoría especialísima que es Ecorreto, que a la vez tiene varias subcategorías. Estas tres iniciativas de concurso, ¿las tres buscan una finalidad de sustentabilidad con el medio ambiente o solo Ecorreto tiene esa característica? Esta característica está orientada exclusivamente en Ecorreto. En Ecorreto. Sin embargo, en todas las otras categorías, también dentro de lo que es responsabilidad social, tienen que trabajar por la conservación del ambiente. Nos contaba tras micrófonos de que Young American Business Trust aquí en Ecuador está desde el 2003, ¿no? Pero, ¿desde hace cuánto tiempo empezaron armando este proyecto de concursos? ¿Hace cuánto tiempo? Desde el 2003, efectivamente, nosotros hemos hecho alianzas con organizaciones que quieren apoyar a jóvenes y a sectores deprimidos de la población, con instituciones, con gobiernos locales, provinciales e incluso gobierno nacional, dando la capacitación y el asesoramiento para la creación de pequeños negocios que esperamos luego vayan creciendo. Uh-huh. Aplicamos la metodología del aprender haciendo y en un seminario muy corto le enseñamos a la persona que puede perfectamente tener un negocio. Estos programas no solamente han quedado en la capacitación, ya que la organización ha creado también otros programas de apoyo. Y allí tenemos el Foro de Jóvenes de las Américas, tenemos NextLinks y Laboratorios Empresariales y TIC Américas. TIC Américas se creó desde el 2007. Año a año convoca a jóvenes de todos los países de América para que participen con sus ideas. El año pasado tuvimos 2.500 participantes. Esta competencia tiene tres etapas. La primera es la de la inscripción de la idea y la elaboración del plan de negocios o el proyecto. Esto tienen que hacerlo hasta el 15 de enero. En la segunda etapa, equipos multidisciplinarios de jueces, que conforman jueces en todos los países de América, van a evaluar, van a calificar estas ideas. Y de allí se hace una selección de los mejores, que son en número de 38. Estos 38 equipos ganadores, independientemente del país que sean, concurren a la gran final que se da en el marco de la Asamblea de la OEA. Allí tendrán que defender sus negocios, sus ideas y luego tendremos 8 grandes finalistas que están listos para una competencia internacional como es un Global TIC en Taiwán. Nos contaba también, bueno, que en lo que fue la edición de este concurso en el 2015, de este año que está por cerrarse, ganó Ecuador, ¿no? Pero esa se convirtió en la primera ocasión que se quedó como uno de los 8 finalistas, Ecuador, o ya ha tenido anteriores experiencias. Hemos tenido varios jóvenes ecuatorianos que se han destacado e inclusive ya han participado en el Global TIC. Sí, tenemos equipos tanto de la sierra como de la costa y también de Cuenca que han ido ya a la gran final. Hay que tomar en cuenta que esta es una oportunidad de oro para los jóvenes, pues solamente con inscribir la idea ya cuentan con el asesoramiento para la elaboración de su plan de negocios. Tienen lo que es orientación, capacitación, mentoría, es un acelerador de negocios. Tienen contactos internacionales, están dentro de la página y empresarios e inversionistas del mundo entero están pendientes para poder considerar esas propuestas y, como le digo, pues tienen la oportunidad de crecer. En Entonces, la parte sí, contamos, económica. Con información, por ejemplo, de algunas personas que ecuatorianos que han concursado, que han sido parte ya de este proceso de selección y que inició en el 2007, ¿no? Y a la actualidad, ¿qué ha pasado con ellos? Kipu, por ejemplo, es un equipo ecuatoriano que la primera vez que participó llegó a la final, estuvo en el grupo de los 38, pero no en el de los 8 grandes finalistas. Sin embargo, la organización les permite volver a participar si no han estado todavía en el de los 8 grandes finalistas. Entonces, ellos se prepararon al siguiente año, regresaron y fueron a este, formaron ya parte de este grupo. Y de lo que conozco al momento, hay una empresa española que está muy interesada, está trabajando con ellos y su propuesta saldrá ya al mercado dentro de pocos meses. No les puedo dar mayor información porque se nos pide siempre reserva. Ajá. Bueno, eso, ellos concursaron en las categorías de startup, ¿correcto, o pymes? Ellos concursaron en startups. Startup. Bueno, ahora hablemos sobre Ecorreto, ¿no? Esta categoría nos contaba que también tiene subcategorías, ¿no? Así nos puede mencionar un poco de eso. Sí, tenemos varias subcategorías. Es importante también el dar a conocer a los jóvenes que, independiente de que sean estudiantes de las ramas que tienen relación con el ambiente, cualquier joven puede desarrollar una idea que tenga relación con el calentamiento global o la conservación del agua. La sugerencia es de que se unan y formen equipos. Qué bueno si pueden unirse estudiantes o jóvenes de diferentes facultades o de diferentes carreras, porque siempre van a necesitar alguien de mercadeo, van a necesitar un experto en sistemas, entonces es mucho mejor que formen equipos, son mucho más sólidos y vemos que los resultados en las competencias son mejores. En lo que corresponde a Ecorreto, nos invitan a que trabajemos en el tema de reciclaje, todo lo que tiene que ver con frutas, con verduras, con legumbres, los desechos de frutas, verduras, legumbres, ya podemos utilizar. La reutilización del PET también. Tenemos otra categoría. Las aplicaciones también. ¿Aplicaciones en teléfono? En teléfono, sí. Ya, todas las aplicaciones tecnológicas que se puedan crear para la conservación del agua. Y bien, perfecto, tenemos esta, esas son un poco los parámetros, ¿no? Por donde se estarían teniendo algunos lineamientos los concursantes. Ahora bien, ustedes, las personas que ya se van inscribiendo, serán parte de este concurso, tendrán el asesoramiento de ustedes, pero ¿habrá algún costo de por medio ahí? Esta es una competencia totalmente gratis. Aquí toda persona que participa no tiene nada que perder y mucho por ganar, porque de alguna manera va a poder desarrollar un plan de negocios con orientación y asesoramiento, o va a poder desarrollar un proyecto. Y luego, una vez que se termina su participación, una vez que se han inscrito, pues si no llegó a la final, sin embargo, tampoco le abandonamos. Si quiere continuar con su idea, estamos para apoyarle tanto desde las oficinas, desde la matriz que está en Washington, como de las oficinas aquí en Ecuador, donde funciona el capítulo de nuestro país. Justamente a eso quería ir, sobre la parte de los contactos, ¿no? ¿Ustedes tienen oficinas aquí en Quito o así en qué partes es del país? En Quito, pero trabajamos en todo el país. En donde nos llaman, ahí estamos para apoyarles. Para poder acceder solamente a esta competencia, solamente tienen que entrar a través de la www.tigamericas.net y allí se despliega toda la información concerniente a la competencia. ¿Hasta el momento ustedes tienen ya tal vez algún número de competidores que estén ya inscritos? Sabemos que hasta el momento están como 120 inscritos. ¿De Ecuador? En un de Ecuador. Decías que había como 300. El año pasado tuvimos 350. Hasta el momento ya están como 120 ecuatorianos, equipos ecuatorianos. No hay cupo límite, esto no tiene límite. Perfecto, tenemos esta información. Ustedes, por ejemplo, tal vez la dirección de sus de sus instalaciones acá en Quito. ¿Cómo no? Pueden comunicarse al 2254-578 o al 0992-593-251 o al correo martahurtado@yaft.net. Perfecto, tenemos esos contactos para que ustedes sean parte del Ecorreto que está próximo a, que ya tienen las inscripciones abiertas, ¿no? Todo esto estará hasta las inscripciones abiertas hasta el 15 de enero 2016, ¿no? Hasta el 15 de enero. La sugerencia es que mientras más pronto puedan inscribir la idea, lo hagan, porque luego la elaboración para el diseño de su plan de negocios van a recibir el asesoramiento. Pero si dejamos para el último día, para el 15 de enero, recién inscribir la idea, entonces estamos perdiendo la oportunidad de que nos capaciten y nos asesoren. ¿Hay costumbre de que al 15 de enero, 10 de enero, se llenen todas las propuestas? Sí. Bueno, entonces vamos. Desgraciadamente es un poco la cultura latinoamericana. Aquí no solamente hablamos del Ecuador. Muchísimos de equipos y que han tenido ideas espectaculares, ¿no? Luego cuando evaluamos nos damos cuenta de que hubieron pequeños detalles que pasaron por alto por el apuro, ¿no? Y esto ha sucedido en todos los países. Por eso siempre recomendamos que la inscripción lo hagan lo más pronto posible. Busquen en TIG Américas la categoría de Ecoreto y empiecen a trabajar. Ya tenemos esta invitación y no lo podemos dejar para el último. Cerramos esta entrevista, agradecemos a Marta Hurtado, ella es representante de Young American Business Trust, quien nos hace esta invitación para que concursen en Ecoreto de este 2016. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Si usted quiere conocer más detalles sobre la obra Entre Cucos y Diablos, en nuestro siguiente segmento especial Desde la Casa le contamos los detalles. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se estrena la obra Entre Cucos y Diablos. Los detalles con Darío Males. Los cucos, diablos y personajes tradicionales de comparsas y festividades de la cultura ecuatoriana se harán presentes este 17 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el estreno de la obra Entre Cucos y Diablos, que presenta el Ensamble Nacional de Danza. Se trata de danzas unipersonales, en donde cada uno de los 8 bailarines escenificará un personaje del imaginario popular ecuatoriano. Este es el fruto de una investigación antropológica emprendida por este ensamble, que es dirigido por su coreógrafo Bolívar Ancha Luisa. Daniela Armas, integrante del Ensamble Nacional de Danza, comenta más detalles del estreno de la obra Entre Cucos y Diablos. Ya, este es un encuentro de danzas unipersonales que está a cargo del Ensamble Nacional de Danza. Uh-huh. Es un espacio en el que se reafirma el concepto de danza antropológica que requiere de una investigación previa para el montaje y para la ejecución. Ya, la investigación estuvo a cargo de Bolívar Ancha Luisa, que es el director del Ensamble Nacional de Danza. Uh-huh. Entonces tenemos personajes como el Tintín, como la Tunda, están los payasitos, las carichinas, los yumbos, los de Achay, el danzante de Quito. Uh-huh. Y el diablo. Entonces cabe recalcar que el ensamble está conformado solo por mujeres, entonces cada una tiene ya un personaje y es lo que estamos desarrollando ahora. El proceso de creación de la obra ha sido largo, debido a que contempla el trabajo de investigación, interpretación, creación y montaje. A pesar de que el trabajo parece que está terminado, Daniela Armas no descarta hacer una obra similar, pero con los personajes de los países de la región de Latinoamérica. Bueno, nació como algo a largo plazo, ¿no? Como un encuentro a largo plazo. Esta es la primera edición, por así decirlo, y lo hacemos a nivel local. Uh-huh. Nació como precisamente encontrarnos con estos personajes, ¿no? Con estas tradiciones que, bueno, nosotros decimos, bueno, el danzante de Quito, pero no sabemos de cómo, cuándo, por qué surgió y todo eso, ¿no? Y uh-huh. y cómo estamos conectados con ese personaje. Esto te digo que nació hace casi un año. Hace un año ya. Ajá, que nació esta idea por Bolívar, que me había comentado ya. Al principio nació como este encuentro con los cucos de otros países de Latinoamérica. Entonces, posiblemente en las siguientes ediciones ya veamos, ya no veamos los personajes solo de aquí, solo de Ecuador, sino que veamos, qué sé yo, los diablos de Bolivia, cómo, cómo nacieron, cómo surgieron, pero ya no la cuestión coreográfica donde están como 20 gentes en el escenario y solo hacen coreografía, sino el personaje solito en sí, cómo es, cómo se representa, qué hace, cómo nació, qué personalidad tiene. Entonces, eso es lo que, esa cuestión más profunda, es lo que se busca con este encuentro. Entre Cucos y Diablos ha sido caracterizado por ser una obra de danza contemporánea con matices de danza tradicional. El público podrá observar cómo baila el danzante de Quito, la Tunda, el Tintín y muchos personajes más del imaginario popular ecuatoriano. Además, estos personajes estarán acompañados por las presentaciones de los bailarines Alejandro Delgado, Byron Paredes, Francisco Ordóñez y Luis Conejo con la música de David West. No olvide, el estreno de esta obra será el 17 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Al ser este un trabajo que se lo realiza desde la autogestión, se ha señalado que el ingreso se lo hará bajo la modalidad de donación voluntaria. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En el informativo cultural Bitácora tenemos espacio para la memoria cultural del país. Es por eso que les presentamos el segmento Episodios. Hoy, todos los sucesos y personajes de este 8 de diciembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de diciembre. En 1948 nace en Quito el médico, pianista, locutor Nelson Maldonado. Fue candidato a la alcaldía de Quito. Su hija María Lorena Maldonado Samaniego fue reina de Quito 2003-2004. En 1993 se realizó en México el estreno mundial del ballet La Chola María, obra promovida por la coreógrafa Patricia Olestia, escrita por Jorge Icaza, con escenografía de Osvaldo Guayasamín y la partitura de Enrique Spin Yepes. Rapsodia ecuatoriana para piano y orquesta, compuesta en Alemania en 1955. Y en 1996 muere en Miami, Florida, la cantante y compositora Evly Chávez, creadora del yarabí Veneno de Amor, en letra anónima de mediados del siglo XIX. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster Andrés Viracocha. En la grabación y edición a Diego Salazar y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima.